En una de las secuencias más importantes dentro de la película de Black Panther, Killmonger, interpretado por el exboxeador y exantorcha humana Michael B. Jordan, le dice al rey de Wakanda: "He estado esperando toda mi vida por este momento. El mundo va a empezar de nuevo". Estas palabras parecen reflejar el efecto que tiene esta película en las audiencias en general, en donde lo que se ha hecho previamente no importa, ya que lo nuevo es mejor, más hip y, en consecuencia, más relevante. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. T'Challa, interpretado por el siempre solemne Chadwick Boseman, ha regresado a casa para tomar el mando del reino heredado tras la muerte de su padre. Para hacerlo, tendrá que pasar por varias pruebas que servirán como ritual de paso para confrontar el legado con un mundo que es mucho más grande que una nación, sin importar qué tan avanzada sea esta. El equipo encabezado por Ryan Coogler ha tomado un particular cuidado al adaptar el personaje de las historietas a la gran pantalla, especialmente porque saben que estarían en la mira de todos y deben aprovechar la apertura mediática tras el éxito de movimientos como el Oscar So White. Afortunadamente, su esfuerzo da una obra competente que, de manera similar a Wonder Woman, logra posicionarse y representar un sector específico de la población que buscaba una mayor exposición. Los aspectos mejor armados de la cinta tienen que ver con la identidad de esta. El diseño de producción y de vestuario ilustran un ideal utópico de lo que se quisiera mostrar como la esencia no de una nación ni de una raza, sino de un color, dando un lucimiento al trabajo tanto de Hannah Bleacher como de Ruth Carter. Mención especial para Ludwig Göransson, quien ha mostrado ser capaz de crear scores tan diversos como el de Creed o Get Out, como lo es ahora con el de Black Panther, logrando una mezcla de música tribal que ayuda a manejar un ritmo que no necesariamente viene por parte de la historia. You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit? Why don't you ask him yourself? Because he's right outside. El cast no busca una diversidad, y en ese sentido sufre un fuerte desbalance. Curiosamente, este no se padece, ya que va en función de la historia. Mientras que Martin Freeman y Andy Serkis representan la minoría blanca, y Serkis denota que se está divirtiendo como nunca al tener una expresión de "finalmente me ven a mí" y no una interpretación de un personaje animado. Los papeles femeninos contaron con un casting bastante cuidado, encabezados por Letitia Wright, Angela Bassett y Lupita Nyong'o. Sus personajes toman prestadas las características más recientes de los cómics, en donde tanto la madre como la hermana están perfectamente establecidos. Aunque debido a la exposición, es que se enaltecen innecesariamente. Shuri, la hermana del personaje principal, se pretende mostrar como un personaje más inteligente que el mismo Tony Stark. Sin embargo, sus inventos parecen más triviales y primitivos, más cercanos a los creados por un Q para su James Bond, que a lo que el personaje interpretado por Downey Jr. ha hecho. Además, ¿cómo es posible que una nación supuestamente tan avanzada continúe viviendo de manera tribal, en donde los rituales son más importantes que la lógica y los duelos a muerte se sobreponen al voto del pueblo o incluso de los sabios de la tribu? Una identidad ancestral no se pierde con la evolución, pero la contraposición tan forzada anticolonizadora pierde peso y se muestra ridícula, pero nadie se quejará ya que se ve cool. I'm the only one who's seen it and made it out alive. Así como Edgar Wright trabaja perfectamente con Simon Pegg, podemos decir que el binomio Coogler y B. Jordan tienen una sincronicidad envidiable. Se nota un mejor trabajo del director con este actor, lo cual no demerita para nada el trabajo con Boseman, sin embargo se nota una mejor química para ayudar a que el personaje de Killmonger ayude a mejorar el pobre récord de villanos memorables que tiene la casa Marvel. Uno de los elementos más importantes de la franquicia de los X-Men es la paridad de Charles Xavier y Magneto, teniendo en ellos los espectros ideológicos equivalentes a Martin Luther King y Malcolm X. Curiosamente, se busca retomar en cierta medida este manejo al confrontar las perspectivas de T'Challa y Killmonger, al confrontar la cerrazón y el confort que se vive en la zona segura de la avanzada Wakanda, una nación privilegiada que ve morir sin intervenir directamente en los conflictos de otras naciones de su mismo color. Desafortunadamente, este conflicto no se termina de explotar en pro de tener secuencias de peleas con elementos espectaculares, que no es lo mismo a tener peleas espectaculares, los cuales distraen de la verdadera fuerza de la cinta. Venga. Magneto. my king. Stop it. The Black Panther lives. A war is coming. That damn car. Watch me do my. I hope you're ready, bro. Cause I'm just getting started. Let's have some fun. Mientras que los elementos que componen la cinta muestran grandes aciertos, en conjunto el resultado es menor a la suma de estos. Curiosamente, en Estados Unidos la película parece ser más importante que la segunda llegada de Jesucristo o la reinvención del pan en rebanadas, por lo que difícilmente se verá una crítica que se atreva a cuestionar los problemas de ritmo, los empalmes digitales que no terminan de convencer o los problemas de la misma historia. El espectador se engolosina al ver una tierra mítica que al final es una manera en que quisieran considerar lo que es el mismo Estados Unidos. Una nación cerrada a los demás, con una diversidad, pero solo de colores de vestuario, y en donde si surge algún conflicto interno, este será resuelto y no quedarán asperezas ya que el mal solo puede venir de afuera. Nada más alejado de la realidad. Mientras que la cinta cumple como entretenimiento con una ejecución competente, su trascendencia se limita a que supuestamente representa a una minoría discriminada que nunca ha contado con personajes comercialmente exitosos o con presencia positiva, o al menos ese es el cuento con el que se busca glorificar a la cinta. Parece que olvidaron que personajes como el ahora más recordado Blade de Wesley Snipes, o Spawn, o Frozone, o Hancock, o War Machine, o Cyborg, o Falcon, o Storm, o Meteor Man, o Black Man, o Darwin, o Avar, o Black Dynamite, o Shaft, existieron. Y el hacer películas sobre Warami, Matami, Chihuahua Achebe o Kingsley Holgate, verdaderos personajes relevantes de la historia africana, no es tan atractivo como el explotar la imagen de un personaje originado en una nación ficticia. Hey, el Creed de Michael B. Jordan o el mismo Chris Washington de Daniel Kaluuya de Get Out son más relevantes y representativos. Show off. I want your weapons. How you wanna play? Your secrets. Ops on the radar. It's all mine now. Is this your king? This ends today. Curiosamente, parece que vivimos en una época en que debemos de valorar más una obra por lo que representa que por lo que es en sí. Las cualidades intrínsecas como calidad narrativa pasan a un segundo plano cuando las circunstancias a su alrededor son más interesantes. La representación es más importante y eleva lo que en otras circunstancias es una cinta genérica bien ejecutada, pero que si le eliminamos el cuidado o en el reflejar la herencia africana con la que urgentemente necesitamos identificarnos porque alguien así lo quiso, o la representación de personajes femeninos, los cuales en sí no tienen cualidades inherentemente femeninas y pudieron ser LGBT, hombres blancos o gatos mágicos, no trascendería. Esperemos que no se descubra algún escándalo al director porque eso haría que se revaluara su trabajo como es la tendencia actual, lo cual eliminaría el valor propio de la obra de manera similar a como Killmonger busca eliminar el orden establecido. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. Como dato adicional, no solicitado, solo agregaré que la importancia y relevancia de la cinta no es la misma que se le está dando en Estados Unidos a la que tiene en el resto del mundo. Recientemente tuve la oportunidad de viajar a Sudáfrica y era fascinante como ver que la publicidad para la cinta era prácticamente inexistente en las calles o en televisión, teniendo una mayor presencia en la publicidad de Quese, el servicio de internet que promueve ampliamente su catálogo en Netflix, y el cual curiosamente ofrecía espacios más grandes a series como The Crown o el mismo Iron Fist, muy por encima de personajes de raza negra con lo que supuestamente se deben de identificar en esta nación donde la mayoría, o sea casi el 80%, son personas de color distinto al blanco. A su vez, al platicar con varias personas a nivel de calle, era fascinante ver cómo les interesaba más ver películas como la de Ayyari, que es una película hindú, Jumanji o Fifty Shades Freed, que aquella que muestra el ideal lejano de aquello que, en lugar de buscar redescubrir sus raíces, prefiere idealizarlas de manera fantástica. The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. Now it is time to show the outside world who we are. Now that I have your attention.